Proyéctate. En Proyéctate, estrategia liderada por el Ministerio de Educación Nacional, los jóvenes encontrarán herramientas para tomar decisiones, reconocer su propósito de vida y explorar opciones sobre el mundo de la formación y reconocer los diferentes mecanismos de financiación. También pueden encontrar información y herramientas sobre el mundo del trabajo. Explora diferentes opciones, conócelas e infórmate antes de tomar cualquier decisión ocupacional o profesional. Conoce más ingresando en www.colombiaaprende.edu.co/proyectate. Tu proyecto de vida, proyectate. Pasadas las 10 de la mañana, Flock of Seagulls en la FM, una canción del año 82. Ahí estaba I Run en la FM, la radio de los clásicos. ¿Cómo van ustedes? Mi nombre es Carlos Sarria. Les quiero poner esta canción de uno de los que dicen que fue el que se inventó el género trans. Les hablo de Robert Miles, que llega con esto que se llama Children. diciembre. Oh, oh, oh. Un regalo de clásicos en la FM. En diciembre, un regalo de clásicos en la FM. Discovery Channel. Do it again now. You and me, baby, ain't nothing.

diciembre, un regalo de clásicos en la FM. Someone you love beside you. Even

siempre. Un regalo de clásicos en la FM. Corta aquí en los 94.9 y ya vuelvo con Madonna, vuelvo con Shine Head y vuelvo por ahí también con Philip Bailey y Phil Collins en minutos a las 11 en punto aquí en la FM. Año nuevo al lado de los que queremos es el mejor regalo. Es momento de compartir y mirar al futuro juntos, de la mano y conscientes de la nueva normalidad. La vida cambia, pero la radio permanece contigo. Un mensaje de RCN Radio. En Avevillas queremos seguir a tu lado porque estamos seguros que juntos podemos. Avevillas presenta. El domingo al mediodía es un horario inusual para un happy hour, pero no para Capi Hour. Hernando Romero Barliza, el Capi, presenta en Capi Hour una selección de cócteles musicales, a veces clásicos, otros preparados a la carta, o en ocasiones, estrenos o nuevas recetas. Capi Hour, el domingo desde las 12 del mediodía en la FM 94.9. ¿Buscas un trébol de cuatro hojas para atraer bienestar y prosperidad? Tranquilo, la buena suerte está a un clic. Llegó Click y Gana con Ave Villas Digital, que sortea motocicletas, bicicletas eléctricas, patinetas, iPhones 11 Pro, iPads Air y bonos de mercado por 300 mil pesos cada uno. Cada transacción desde 15 mil pesos o la apertura de un bolsillo de ahorro es una oportunidad. Conoce más en avevillas.com.co. Juntos podemos ganar. Somos Banco Ave Villas. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplica condiciones. Autoriza Coljuegos. Despídete de lo acogedor y empieza el 2021 como tú quieres, con más espacio. Estrena hoy tu nueva Captiva Turbo y empieza a pagar en 2022 con plan 50-50 sin intereses. Agenda hoy tu cita en nuestro Live Store virtual, personalizado y desde donde quieras. Conoce más en Chevrolet.com.co. Nuestros papás son irreemplazables. Porque aunque no sea perfecto, es mi papá. Porque con él todo es posible. Lo bueno y lo no tan bueno. Porque siempre sabe qué decir. Porque no importa cuánto le cambie la vida, siempre sabe cómo empezar de nuevo. Vuelve la historia que conquistó a las familias colombianas. Si aún no la conoces, tienes que hacerlo. Pa' quererte. Nuevos capítulos desde el 12 de enero en las noches. Canal RCN. Nuestra tele. Ven, canta conmigo esta canción hecha para ti. Una bonita Navidad y un feliz año nos regale Dios. Estar juntos en familia celebrando que haya paz y amor. Una bonita Navidad y un feliz año. El canal RCN te desea una feliz Navidad. Con nuestra tele. En Los Coches recibimos tu usado como parte de pago para que estrenes tu Volkswagen Gol Comfort Line desde 44.990.000 pesos con matrícula incluida. Visítanos en la avenida El Dorado número 7704 o conoce más en www.loscoches.com. Aplican términos y condiciones. RCN Radio, en casa contigo. Amor, voy de compras, ¿me acompañas? Amor, claro que sí, vámonos ya. Porque ahora todo es un gran plan. Paga con tu tarjeta de crédito BBVA y recibe 30% de cashback. Busca beneficios BBVA. Encuentra un comercio diferente cada fin de semana. BBVA, creando oportunidades. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Devoluciones de máximo 100 mil pesos. Pachanguita Bombi. Traducción. Fiesta que incluye reggaetón y una comida con mucho flow. Rumba que la saca del estadio con parceros y algo deli en casa. Plan de viernes que pega más duro con una cola y pola lulo. Tu nueva cola y pola lulo quedó como un lulo. El que lo entendió, lo entendió. Pruébala ahora en colaypolalulo.com.co. Este producto es nocivo para la salud de niños y mujeres embarazadas. Prohíbes el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. ¡Hasta el año que Que cumplas todos tus sueños. ¿Mis sueños? ¡Mis sueños! ¡Con ustedes, Camila! Cuando tú quieras. Algunos prefieren soñar, otros hacen su sueño realidad. Factor X, gran estreno, 16 de enero, sábados y domingos a las 8 de la noche. Canal RCN, nuestra tele. Vive una experiencia única en Catedral de Sal de Zipaquirá. Te sorprenderás con nuestras maravillas. En tu visita asegúrate de cumplir las medidas de bioseguridad establecidas para el cuidado de todos. La primera maravilla de Colombia te espera de lunes a domingo, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Gracias al buen manejo de los protocolos de bioseguridad, Zipaquirá no cuenta con ninguna restricción para su visita. Escapa de la rutina con Los Coches y lleva tu Audi Q2 Ambition 2021 desde 114.900.000 pesos, con mantenimiento incluido por 3 años. Visítanos en la carrera 70, número 130, Morato, o en www.loscoches.com. Aplican términos y condiciones. Tanquean Petrobras este 26 y 27 de diciembre, paga con tu tarjeta de crédito BBVA y recibe 30% de cashback. Aplican términos y condiciones. Prepárate. En el 2021 vamos a llenarte de emoción con los nuevos capítulos de Pa' Quererte y Enfermeras. Vamos a descubrir nuevos talentos en Factor X. Y vamos a sorprenderte con el gran estreno de ¿Quién es la máscara? Prepárate. En el 2021 vamos con toda. Canal RCN. Felicidad. Esto

diciembre, un regalo de clásicos en la FM. I'll run a comb through my hair and step out in the street. And the city's the color of flame in the midsummer heat. Oh yeah. Jennifer's got daddy's car. She's playing uptown on the stereo. We go cruising so close. Way they did long ago. My darling has turned the radio up for that sweet sound. Hold me close, never let me go. Keep this feeling alive, make me lose control. Baby, baby, when I look in your eyes, I go crazy. Top down car, beat the moon in the sky. And the wind is so hot in our head, like a fire in July. Oh, yeah. Jennifer singing Stand By Me, and she knows every single word by heart. 'Cause love always is good. Oh, could this be just the start? Baby comes on and we're moving in time. And the heat from your touch makes me feel like I'm losing my mind. Oh yeah. And then they play back in my arms again. We come down. Clásicos en la FM. Better me with your questions. You have the sun alone. You're unbelievable. You're unbelievable. You're so unbelievable. You're unbelievable. Y después de Unbelievable de EMF, yo les había prometido a Philip Bailey que el tipo hacía parte de Earth, Wind and Fire, pero en solitario quiso invitar a un gran baterista llamado Phil Collins. Y bueno, una gran voz la de Phil Collins. Esto es Easy Lover en la FM. Before you En diciembre, un regalo de clásicos en la FM. Get down to the beat. Bump it, stomp it, jam. Trip on this.

We've got the life to live.

It Wasn't Me, la hace Shaggy. Buena esa canción, ¿no? Canción de fin de semana, sonando aquí en la FM 94.9. Siempre, un regalo de clásicos, siempre en la FM. I see the girls with fine dress in their summer clothes.

That's all I know. That you're half of the flesh and blood that makes me whole. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. So take these broken wings and learn to fly again. Learn to live so free. And when we hear the voices sing, the book of love will open up never seen. Take these broken wings. You got to learn to fly. Learn to live to love so free. And when we hear Mister, Mister, estamos abriendo una hora de música aquí en la FM 94.9. La canción se llama Broken Wings. ¿Y ustedes cómo van? Un saludo a la gente que se está conectando a esta hora con la FM 94.9. Yo les quiero poner una canción, para mí es una power ballad de Aerosmith, de ese Get a Grip, un álbum que se agotó en tan solo una semana en todo el mundo. Y de ahí sale Amazing, el video con Alicia Silverstone, que salía hermosa, y suena aquí en la FM 94.9. Out and let the wrong ones in. Had an angel of mercy to see me through all my sins. There were times in my life when I was going insane, trying to walk through. Just what's my

tuvieron este éxito a nivel comercial, Debbie Love, ahí estaba Sweet Harmony. Ya ha pasado el mediodía aquí en la FM 94.9, acercándose la hora del almuerzo, y acá los voy a seguir acompañando hasta las 4 de la tarde con la mejor música en la FM. A visiting caller, caller, is right, like a lady. Clásicos en la FM. say a little prayer for us. You know that if we are to stay alive and see the peace in every eye, I don't wanna wait for our lives to be over. I want to know right now, what could it be? En diciembre, un regalo de clásicos en la FM. Me voy con dos canciones tranquilas a esta hora, una en inglés, otra en español. Les hablo de Whitney Houston, que tiene una canción banda sonora del Bodyguard, del guardaespaldas, ¿se acuerdan? Que eran con Kevin Costner, bueno, y con ella, con Whitney Houston. La canción es I Will Always Love You. Y después llega La Ley, desde Chile, de su MTV Unplugged, con una canción que se llama Fuera de Mí, aquí en la FM. Dos canciones, la radio de los clásicos. I would only be in your way, so I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And that is all I'm taking with me. So goodbye, please don't cry. We both know I'm not what you need. Un regalo de clásicos siempre en la FM. Desvanezco y uso el viento de pretexto. Mi cabeza rueda en la escalera. Las miradas cínicas barren los detalles que al final del día morirán. Y digo, todo se me escapa, un paso más allá, fuera de mí, él vendrá un mundo sin necesidad. Celestial que me devolvió mi cabeza. Me explico cómo encontrarla cuando se desprende el alma, conectándola a mi corazón. Y digo, todo se me escapa. Paso más allá, fuera de mí, en el umbral de un mundo sin necesidad. Quiera tiempo de regresarle pasos al camino. Pregunté de vuelta si todavía existía el amor. Nadie se dignó a contestar. Fuera de mí, el diciembre. Un regalo de clásicos siempre en la FM.